Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Sabemos todos que desde hace un tiempo hay muchas obras que se están realizando en la ruta interbalnearia, allí en el acceso, en el cruce peligroso, como todos conocemos, de la ruta 37 entre Pan de Azúcar y Piriápolis, también en lo que tiene que ver con el ingreso al Balneario Solís, básicamente viniendo desde Montevideo, y otras intervenciones que también se vienen realizando. Y quien está a cargo de todas esas acciones es un hombre de nuestro departamento, el exalcalde de Solís Grande, y ahora ocupando un cargo a nivel nacional de mucha responsabilidad, justamente en lo que tiene que ver con todas las rutas del país. Y con él estamos hablando, con Hernán Siganda. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto hablar contigo. Me alegro. ¿Cómo le ha sentado a Hernán Siganda esta nueva gestión de ser responsable de todo el territorio nacional en lo que tiene que ver con, principalmente con nuestra red vial? Bueno, bien. Hoy ya más metido en lo que representaba ser el director nacional de vialidad. Algunos encontronazos al principio con todos los problemas que tuvimos con cambios de ministro y todo lo demás, pero hoy muy trabajando mucho y es un trabajo muy interesante que me gusta mucho y aquí estamos. ¿Te sentís bien, cómodo? Con ganas de hacer. ¿Te sentís cómodo en el cargo? La verdad que me siento muy cómodo y muy cómodo con todo el equipo de ingenieros que tiene el ministerio, que ciertamente a veces uno no se da mucho cuenta de lo que representa hasta que está metido adentro acá, y que es un equipo muy grande de gente divididos en sectores de lo que es el repartirse todo lo que son rutas, puentes, bueno, una infinidad de tareas lo que abarca el ministerio, ¿no? Interesantísimo. ¿Tu trabajo es más de puertas adentro o de puertas afuera? Bueno, sí, yo me había marcado estar una semana en Montevideo y una semana recorriendo, y por diferentes motivos no he logrado hacer eso, pero viajo muchísimo, ¿no? Ayer llegamos de Minas de Corrales, de allá en Rivera, con algunos puentes de 100 años de edad que, bueno, con todas las cargas que hay hoy y con la cantidad de cargas de lo que es la parte forestal, puentes que no fueron diseñados para soportar ese trajín de cantidad de camiones que pasan. Y bueno, ahí hubo que cerrar un puente en Minas de Corrales, en la ruta 29, y ayer fuimos a hacer un chequeo con ingenieros en creo que son la base, los cimientos del puente. Pero ando por todos lados y también estoy mucho acá en el centro, ¿no? Aprovecho ya que hablaste del puente, porque el otro día veíamos una entrevista donde hablaba un conductor de camión que es integrante del sindicato justamente de los transportistas, y mencionaba algo que no dejó de sorprenderme. Decía que los camiones y también, por supuesto, los vehículos, los autos, tienen que hacer muchas veces cola por sobre el puente Fray Ventos Puerto Unzué, y que ellos están preocupados porque dicen que notan un deterioro en el mantenimiento del puente, y que decía, hay veces que el puente se mueve, ¿sí? Entonces uno escucha eso y de repente no conoce técnicamente cómo es el asunto y entra a preocuparse. Y a su vez también me preguntaba, mirándolo al entrevistado, ¿quién es responsable en este caso en un puente internacional entre dos países del tema del mantenimiento del puente? Contanos un poquito, a ver. Bueno, los puentes es normal que se muevan, no solo el de Ravientos Puerto Unzué, también han aparecido ahora en las redes unas cuantas filmaciones del trabajo que se está haciendo en Durazno, en el arroyo, en el río Yí, que se está haciendo un refuerzo y un ensanche del puente que cruza ahí el Yí. Y al principio hubieron muchas demoras, ¿no? Porque hay que dejar el puente con una senda sola habilitada. Y bueno, hoy hay un tránsito, la Ruta 5 tiene un tránsito impresionante de camiones y de autos. Y hay unas filmaciones también para hacer más cortos los tiempos de entre que pasa en un sentido y en el otro. Los semáforos están puestos donde realmente se está trabajando en el puente. Y bueno, hoy están trabajando en el medio casi del puente, y los semáforos, mucha gente tiene que esperar arriba del puente. Claro. Y claro, el problema es que tú, cuando habitualmente pasas por un puente, nunca estás parado arriba del puente, estás andando y no te das cuenta del movimiento del puente. Ahora, cuando paras arriba del puente, claro, hay mucho, y pasa un camión, hay este movimiento. Pero es una cosa, es mejor que se mueva que quede rígido, porque ese movimiento es lo que amortigua. No te estoy diciendo como técnico, te lo estoy diciendo porque la consulta se hizo a los ingenieros acá. Y bueno, es una cosa que sí, a uno le puede llamar la atención, pero es algo normal. Hace poco tuvimos en el puente de la Ruta 2, allá también en Río Negro, es un puente también ahí que es ensanchado y que está complicado, pues es un puente que tiene también la vía férrea. Y bueno, solo pasando, no pasando, porque hace muchos años que no pasa el ferrocarril por ahí, pero uno se para en el puente férreo, está pegado, no están vinculados uno con el otro, pues están a centímetros uno del otro, y casi que te tenés que agarrar de la baranda porque estás parado arriba del puente, y cuando pasan los camiones, las luces que hay de apoyo son muy, muy, muy largas. Pero bueno, estas vigas, a pesar de que son de hormigón, tienen una pequeña flexibilidad, ¿no? Bien, y bueno, y con respecto al mantenimiento de cosas, ahí hay una organización binacional que está con el mantenimiento del puente. Uh-huh. Pero digo, no hay peligro con respecto a ese movimiento que se está chequeado, hay un riesgo. Una de las cosas que decía este conductor es que justamente el puente está pensado para que uno circule y no para que pare, pero además de que ellos tienen que estar parados en muchas veces con la carga de la madera encima, entonces se habla de realmente un peso impresionante, que es mucho más de lo que uno puede suponer estacionado sobre el puente. ¿Esto trae peligro? ¿Se corre riesgo de que al suceder esto, de que estén los camiones cargados sobre el puente, pueda generar algún tipo de deterioro en particular sobre el mismo? Digo, esto no te lo voy a contestar yo, lo que yo pienso. Yo te transmito lo que dicen los técnicos, los ingenieros, que no hay riesgo. Uh-huh. Está calculado que no es problema. Uno de los problemas más grandes de los puentes que se están, toda la red de puentes que tenemos en Uruguay, hoy en este periodo se van a estar interviniendo más de 100 puentes con porque hay que ensancharlo, y la mayoría porque hay que aumentarle la capacidad de soporte que tienen. Pero también uno de los problemas es el frenado que puedan hacer los vehículos cargados arriba del puente cuando vienen muy rápido. Uh-huh. Pues yo creo que hay muchos puentes que hoy están habilitados, tienen carteles en algunos lados, que se dice son puentes que deberían pasar en un sentido solo, centrada el camión a poca velocidad y no frenar en los puentes, ¿no? Con la Ruta 3 tenemos algunos puentes que tienen esa recomendación, pero el hecho de estar parado arriba del puente, viniendo despacio, en todas estas intervenciones que se están haciendo, los vehículos vienen muy despacio, no es que vienen a todo lo que da y pegan una frenada arriba del puente porque tienen que parar. Llama la atención, pero no hay riesgo. Bien. Hernán, todo lo que se refiere a la infraestructura que requiere UPM, ¿cómo está? ¿En qué momento se está de toda esa intervención? Bueno, hay una cantidad enorme de intervenciones, tanto en rutas, puentes, todo lo que, si uno viaja al centro del país, se ve el movimiento desde lo que es la vía del ferrocarril a lo que son las rutas, ¿no? Hoy tenemos cantidad de, si digo, son una cantidad enorme de rutas que se están interviniendo, ¿no? Y de puentes nuevos en el Río Negro, todo lo que es ahí en Polanco, cruces que eran de balsa, dentro de un año vamos a tener puentes es el cruce ahí de la ruta 43 en San Gregorio de Polanco. Son todas rutas que van a estar atravesando el país en forma transversal, no longitudinal, como estamos acostumbrados, que siempre se hicieron las mayores intervenciones de norte a sur, viniendo a Montevideo, todo lo que son las cargas. Es cierto. Bueno, en este periodo hay unas cuantas rutas, intervenciones en forma transversal al país, que, bueno, hoy vamos a tener lo que es el emprendimiento forestal este en el centro del país y lo que es la ruta, creo que es ruta 14, que ya está desde Fray Ventos hasta Sarandí del Yí, casi una autopista, ¿no? Con todos los puentes intervenidos, ensanchados y que van a estar soportando los famosos tritrenes que llevan 78 toneladas de peso. Luego tenemos esta ruta, yo te digo, la ruta 43, cruzando el río Negro con puente y después sigue rumbo a Melo, todo lo que es el camino de la balsa, la variante de Cerrizuelo. Son todas rutas que eran caminos de tierra hasta hace pocos meses atrás, ¿no? Uh-huh. Y con puentes que habían puentes de madera inundables en lo que es el arroyo del Cordobés. Ahí vas a un poblado, Arevalo se llama, que según la empresa UPM es donde tiene casi el 70% de la madera para estar llevando al poblado Centenario, ¿no? A la nueva planta de UPM. Bueno, hay una cantidad de rutas, la ruta 20, en ruta 13 están interviniendo cantidad de puentes, en la ruta 5 lo mismo. No sé, hay agarrar un planito y ir marcando la cantidad de intervenciones, ¿no? Bien. ¿Todo esto se está pudiendo realizar en los tiempos previstos o la situación, por ejemplo, de la pandemia de alguna forma ha trastocado los planes o ha atrasado la ejecución? Bueno, hoy por hoy la ejecución podrá tener algún retraso, pero la idea es estar terminando fines del año 22, estar teniendo todas estas intervenciones que estaban pactadas y que había compromiso del Estado finalizando, ¿no? ¿No debe haber antecedentes en las obras del Estado de que se tengan que realizar tantas obras de infraestructura vial juntas y a la vez en tan corto plazo, no? Sin duda no hay antecedentes en la historia del país. En algún periodo de un quinquenio de gobierno que haya tanta intervención. Claro. No hay. Bueno, no. O sea que si lo miramos así, capaz que te tocó bailar con la más fea, pero después que termine todo este proceso, de repente terminó siendo la más linda, ¿verdad? Digo, no es bailar, sí, puede ser bailando, digo, hay... La verdad que uno cuando viene acá con el equipo de gente que tiene el Ministerio, la verdad que uno se siente, no sé, con un respaldo increíble, ¿no? Porque la verdad que hay gente de mucha trayectoria, lo que son los técnicos acá, reconocidos en muchos lados, afuera del país, y la verdad que vos tenés en las reuniones que se hacen, hay mucha empresa extranjera trabajando hoy también en lo que es, tanto en obras del ferrocarril, que no es una obra que le toca a la dirección de Vialidad, está aparte, pero sí Vialidad tiene intervenciones en todos los cruces que hace el ferrocarril en las rutas del país, que son una cantidad de obras, sea puentes, viaductos, todos los cruces, la mayoría de los cruces que se hacen o aéreos o que hay que bajar las rutas, ¿no? O hacer este tipo trincheras, que es conocer en la perimetral de la ruta 102, ahí hay unas obras bastante grandes de donde se cruzan rutas y está la vía férrea y bueno, y no pueden pasar todas al mismo nivel, ¿no? Porque no va a haber barreras ahí. Entonces ahí hay que enterrar la ruta 102. Sí, la verdad que está muy interesante, está muy entretenido todo y lleva muchas horas. Yo arranco temprano, no voy de tarde, pero está muy bueno. Hernán, hablemos de lo que mencionaba yo al inicio de las intervenciones que se están haciendo acá en la ruta interbalnearia y de los tiempos en ese sentido. ¿Se llega para que, por ejemplo, en diciembre todo esté terminado? Bueno, sí, ahí hay tres intervenciones. Van a haber cuatro intervenciones en la ruta interbalnearia. Se está sumando una cuarta intervención en el primer tramo de la interbalnearia, pasando el arroyo Pando, que es en Pinamar. Ahí se va a estar haciendo un pasaje en los semáforos que hay en Pinamar ahí. Uh-huh. Un pasaje, unos túneles se van a estar haciendo en la interbalnearia. Luego tenemos lo que es la obra de Solís, con una obra que está en pleno trabajando. Uh-huh. Y también va a llevar una intervención en lo que es el ingreso a Solís. Ahí hay la ruta 93, que es bastante angosta, con dos puentes. Uno de esos puentes hoy está con la baranda rota, porque ahí cada tanto hay algún accidente y se llevan la baranda del puente. O sea que ahí se va a estar ensanchando la ruta, se va a estar elevando la interbalnearia, o sea que se levantan las dos vías de la interbalnearia y toda la gente que sale de Solís, toda la gente que viene de Piriápolis va a estar pasando por debajo, uh-huh, de la interbalnearia para ir a Montevideo, y lo mismo el que viene del este y quiere entrar a Solís. Bien. Donde se producían no accidentes tan fatales como en el cruce peligroso de Pan de Azúcar, pero hay una cantidad de accidentes que se dan ahí, algunos fatales, pero no con la gravedad que se producían en el cruce peligroso, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el cruce peligroso, bueno, que es una obra muy complicada, de donde hay mucha roca, y tenemos el oleoducto, y eso implica que toda la roca hay que picarla, no te digo a mano, pero con estos picos neumáticos. Seguro. En cuando se hizo la interbañaria, ahí sí se usaron explosivos. Hoy no está permitido usar explosivos por mantener sano el oleoducto. Y bueno, ya es una obra también que ya parte de la excavación está concluida. No sé si han pasado, pero ya está con tramo de la ruta nueva que va a estar pasando por debajo de la ruta 37, ya imprimada. Un poquito, dentro de poco se va a estar, parte se va a estar habilitando para seguir trabajando en lo que es el puente de la ruta 37, ya está todo lo que es la parte de la base del puente. Ahí se perdieron algún tiempo con todos los servicios que pasan. Tenemos lo que es la alimentación del agua potable hacia Pan de Azúcar. Eso, todas esas obras que estaban ahí complican, hacer los proyectos nuevos que van por parte de OSE, conseguir los materiales para... que a veces no son tan fáciles del suministro por parte de OSE, de lo que es nuestra cañería. Se hizo la intervención de ruta 37, el ensanche que se está terminando, el ensanche hacia Piriápolis, una ruta también muy complicada, con muchos accidentes. Hoy está faltando que la intendencia está para empezar a lo que es la parte del pintado, de iluminación en algunos lados de esta ruta. Luego tenemos la intervención de la salida por el camino de los Arrayanes, también ahí teniendo en cuenta el centro de estudio que está de la escuela de los Arrayanes ahí, y esto implica hacer una calles de servicio para que los ómnibus y las paradas queden fuera de la interbalnearia. Creo que está muy bueno, va a ser una obra que va a tener un impacto muy grande y por suerte, bueno, se ha podido hacer casi que al comienzo del periodo, ¿no? Porque esto, a pesar de también estar en lo que fue promesa de campaña política en Maldonado, bueno, se pudo cumplir, se pudo arrancar, y bueno, y la idea es que quede mediados de diciembre, por lo menos habilitada, no sé si terminada en su totalidad, pero habilitada para que no esté haciendo de frenado de los usuarios, ¿no? Está bien. Hernán Siganda, ha sido un gusto tener esta conversación contigo, ha sido muy ilustrativa. Nos volvemos a encontrar y a hablar para los oyentes en cualquier momento. Cómo no, a la orden, un gusto. Buena jornada, hasta pronto. Chau, chau. Igualmente ustedes. Chau. Frecuencia abierta.